Florencia, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, estamos acá en la puerta del ET8. En unos minutos más se va a realizar un corte de calles acá en Córdoba al 1800, donde funciona la radio histórica, esta radio Rosario LT8, donde, bueno, están las puertas cerradas, hay varias pintadas en color rojo, que, bueno, se expresaron en las primeras horas de hoy, cuando se dio a conocer esta noticia, en realidad a partir de las últimas horas de anoche. Y vos sabés que llama la atención, porque además de ese paro de los trabajadores por los 25 despidos que se produjeron en las dos radios, que sacaron los micrófonos. O sea, la dirección de esa radio y de ET3 también cerraron las puertas, no dejaron ingresar a ningún periodista. De hecho, el programa de la noche de Nocetti no salió porque no lo dejaron ingresar. Cerraron con llave la emisora y quitaron todos los micrófonos. O sea, cualquier posibilidad de que alguien ingrese y diga algo iba a ser justamente eliminada esa posibilidad. Nosotros estamos con Eduardo Carmona, que es el secretario del Sindicato de Prensa de Rosario. Bueno, con algunas novedades, ¿acuerdo? ¿Hay alguna audiencia programada ya para esta tarde? Nosotros planteamos en el Ministerio de Trabajo la situación, denunciamos, como bien planteabas recién, los despidos y el lockout patronal. Y el ministerio citó, mandó inspectores, contrató la situación y se paró una audiencia hoy a las 4 de la tarde en el ministerio. ¿Hay algún avance que ustedes han podido establecer? Vos sabés que nos llamaba la atención que los telegramas que llegaron a compañeros como Susana Poz y demás vienen con monto. Sí, digamos, yo creo que ellos están decididos a sostener esta situación. Estamos en una situación complicada, difícil. Mandaron telegramas sin causa con indemnización a disposición, con el monto de la indemnización, para ver si tentaban a algún compañero, digamos, le ponen precio a la cabeza. ¿Se ha visto eso? Nunca, le ponen precio. Bueno, pero yo creo que esta gente está tan acostumbrada a comprar y vender, toman la información como una mercancía y creen que los trabajadores también son traficables. Y esa diferencia tenemos básicamente. Este grupo es utilitario, tiene medios de comunicación en función de realizar coacciones, presiones, la información siempre está en un segundo plano. Nosotros consideramos que es un bien social, que dos radios AM en Rosario, es un escándalo que hoy estén pasando música de 4 AM, 2 AM en manos de un mismo grupo, infringiendo absolutamente todas las leyes vigentes. La nueva ley o la vieja ley prohibían con forma taxativa que un grupo tuviera 2 AM en la misma ciudad. O sea que sabemos que este grupo ha crecido al calor de la impunidad y, bueno, hoy quieren consolidar otra injusticia, despedir a 26 compañeros, que ni más ni menos que el 30% de la planta, el personal de las dos radios. ¿Cuántos de cada uno? ¿Cuántos y trabajadores de cada uno? 10 trabajadores del ET3, 6 que están registrados y 4 que hace tiempo veníamos reclamando su blanqueo. Hace bastante tiempo, casi 5 años, que estos compañeros estaban en las dos radios precarizados, en situación de facturación o de trabajo en negro. 10 en el ET3 y 16 en el ET8, 12 y 4 compañeros también. Chicos, los escucha Eduardo Carmona, si quieren hacer alguna pregunta más. Sí, Edgardo, bueno, no, ahí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, viejo? Bien, bien, muy bien. Ahí estaba escuchando esto de la precarización de los últimos tiempos y la idea es seguir precarizando aún más, ¿no? Porque hay como una especie de idea de hacer como un multimedio donde todos cumplan muchas funciones. Tiene como propuesta el ET3 y el ET8 instalarlos en el diario La Capital, armar el famoso laboratorio multimedial que Vila presentó pomposamente allá en Mendoza, cuando se estaba discutiendo la ley de medios, y que desde esta tribuna, que el laboratorio multimedial no es más que una confluencia de tecnología con 80, 90 compañeros precarizados, haciendo la tarea para todos los medios, rellenando agujeros. Esa es la instancia que ellos quieren instrumentar en Rosario, y desde esa tribuna Vila nos recordaba que Cristina Kirchner era peor que Videla porque la ley que proponía era absolutamente autoritaria. Yo me pregunto hoy, y como reflexión, y Daniel Vila, que es un demócrata que defiende el derecho a la información, la libertad de prensa, que construye un grupo a espalda de la ley porque tiene dos radio AM cuando no las puede tener, y además nos demuestra cómo respeta la vida de los trabajadores, cómo respeta los principios republicanos, realmente no quedan muchas dudas de a quién hacerle caso con el tema de la ley de medios. O sea que esa es la situación que hoy tenemos, este es el marco de hipocresía, de violencia y de impunidad que nos quieren imponer, y evidentemente lo vamos a resistir. En esto van los puestos de trabajo, en esto van los convenios colectivos, los salarios, quieren transformarnos en cuentapropistas, que facturemos, que tercericemos espacios. Y acá se ha dado una gran pelea en Rosario de los cuatro gremios de la comunicación para que los trabajadores tengan su reconocimiento y no vamos a ceder en este tema, ¿no? Edgardo, ¿cómo está la situación con respecto a las personas que trabajan en el diario La Capital? Mira, nosotros concentramos hoy a las 3 de la tarde aquí en el ET8. La secuencia fue así: nosotros decretamos el paro en las dos radios a las 6 de la mañana, nos concentramos en cada radio haciendo el aguante a los compañeros. A las 3 de la tarde concentramos en la puerta del ET8 y marchamos hacia el diario La Capital para sumar a los compañeros del diario en solidaridad con estos despidos y además conscientes de que esto es un grupo económico, un multimedio, y que la suerte de los compañeros de la radio será la suerte de los trabajadores de La Capital, donde este grupo sostiene que sobran muchos trabajadores. Y intentó ya hace 15 días llamarlos de a uno, apretarlos en la oficina de personal durante horas para convencerlos de las ventajas de irse, cosa que fue respondida con asambleas bulliciosas en el diario La Capital, reprobando esta actitud que cesó inmediatamente frente a la respuesta unánime de los trabajadores, ¿no? Hoy a las 4 tienen entonces una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Digo, ¿qué perspectiva hay de que se pueda dar marcha atrás con estos despidos? Nosotros no vemos otra salida que la marcha atrás de los despidos. Nos lleve un día o nos lleve 100 días. El Ministerio de Trabajo supongo que decidirá en consecuencia. Lo que tienen que estar preocupados, me parece, que es la empresa, y la que debería estar pidiendo de rodillas la conciliación para revertir este abuso de autoridad, debería ser la empresa. Nosotros vamos a hacer nuestro acto a las 3:30 en la puerta del diario La Capital y iremos al Ministerio de Trabajo en función de que la autoridad de aplicación resuelva cómo va a encarar esta situación. Por lo pronto, creemos que esta situación se revierte con la decisión de cada uno de los trabajadores. Pueden seguir poniendo música durante 100 días, que cada uno de nosotros se va a quedar en la puerta de la radio y no pensamos construir un medio de comunicación por sobre los cadáveres de los compañeros despedidos, ¿no? Claro, eso quería consultarte, digo, mientras dure este conflicto, está confirmado que no va a haber programación ni en NT3 ni en NT8. Mira, si la hay, no la haremos nosotros. Bien. Edgardo, te agradecemos estos minutos y bueno, estaremos allí entonces a las 3 de la tarde, parte de LT8. LT8 hacia el diario La Capital. A La Capital. Muchas gracias. No, un abrazo muy grande y gracias a ustedes. Hasta luego. Florencia, ¿estás por ahí? Sí, no, contar solamente que, bueno, están llegando trabajadores de otros medios de comunicación, hay aproximadamente unas 50, 60 personas. Está previsto, bueno, hacer un pequeño acto acá y después salir en esta marcha que contaba recién Carmona para La Capital, ¿eh? Bien, bueno, Flor, seguimos en contacto, cualquier cosa. Seguimos en contacto, hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Florencia Col con el móvil desde la puerta de LT8, donde está haciéndose esta movida de los trabajadores de prensa. Recordar que a las 3 parte la marcha hasta La Capital. Bueno, y recordar también que a las 4 de la tarde va a haber una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, en donde, lo decía recién Carmona, digamos, no se ve otra salida que se dé marcha atrás con los despidos.